Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. No estoy dotado para dar conciertos. La audiencia me intimida. Su respiración me ahoga y sus miradas curiosas me paralizan. Nunca adivinarías quién escribió esto. Nada menos que Federico Chopin, el aclamado pianista y compositor polaco que hizo cantar al piano como ningún otro en la historia. ¿Lo hubieras imaginado? Se llama pánico escénico, nuestro peor enemigo. Un fantasma que intenta apoderarse de todo aquel que pise un escenario, en especial si se trata de un evento relevante que pone a juicio el talento del que expone. Sin importar si se trata de músicos, actores, ejecutivas de empresas, cantantes, vendedoras, estudiantes o niños, este fantasma se alimenta del miedo. Del miedo que provocan las expectativas, el deseo de perfección que el mismo ejecutor se impone a sí mismo, en especial minutos antes de exponer. Lo sentimos tanto las personas comunes y corrientes como los famosos y consagrados. Personajes como María Callas, Paul McCartney, Barbara Streisand, Michael Jackson o Katy Perry también conocieron o han conocido a este fantasma y han luchado contra él y sus exigencias. Salir al escenario y lidiar con tales niveles de estrés no es algo natural, nos dice Aaron William, profesor de ciencia del desempeño del Royal College of Music en Inglaterra. Y no tiene nada que ver con la edad, talento o inexperiencia. Sin importar cuán altamente calificada sea una persona, las respuestas preprogramadas de estrés en el cuerpo nos llevan a entrar a un estado físico y psicológico diferente, por lo que diríamos es normal. Con el estrés se liberan hormonas que en niveles altos provocan que el corazón se acelere, los músculos tiemblen y el flujo de sangre del estómago hacia los músculos aumente, lo que causa la sensación de náusea que describimos como mariposas en el estómago. Si se controla apropiadamente, estos desbalances hormonales pueden llevar a un estado de conciencia más elevado, lo que resultará en una presentación más poderosa. La clave está en cómo interpretamos esta respuesta física. Es decir, no tomar dicha sensación como amenaza, sino como la respuesta natural que el organismo nos da para prepararnos y dar lo mejor de nosotros mismos. Y la única manera de liberarse es presentarse una y otra vez en el escenario, hasta adquirir la confianza que las tablas proporcionan, término que surge del material que suelen estar hechos los escenarios. Para combatir el fantasma del pánico escénico, lo que necesitamos todos no es más confianza ni más talento, sino más compasión hacia nosotros mismos. Tratarnos como lo haríamos con un buen amigo o un ser muy querido. Porque en el proceso de adquirir dichas tablas, que suele ser muy lento, con toda seguridad pasaremos por uno y mil errores. Todo deportista, músico, actor, cantante o conferencista lo sabe y los ha tenido. En la medida en que tengamos esa autocompasión, en que aceptemos que cometer un error es parte del aprendizaje y que comprendamos que esa vulnerabilidad es precisamente lo que nos hace ser seres humanos, en la medida en que reconozcamos las reacciones del cuerpo ante el estrés como normales, la presión por desempeñarnos de manera perfecta se reducirá sustancialmente. Entonces empezaremos a disfrutar enormemente lo que hacemos, a permitir que el poder y el amor del universo fluya y que ese talento surja y brille en todo su potencial. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.